Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La educación y la información son pilares importantes de los procesos de defensa de los bienes naturales y la cultura de un territorio. Eso lo saben muy bien las y los estudiantes, maestras y maestros y comunidades del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México, que dan vida a las prepas comunitarias, donde las juventudes reciben una educación que responde al contexto y realidad de sus pueblos. Conozcamos más de esta experiencia en la entrevista que nos ofrece nuestra compañera Mónica López de Radio Guayacocotla. Muy buen día a todos y a todas, amigos y amigas que nos escuchan en México y en Centroamérica. En esta ocasión, desde Radio Guayacocotla, les compartimos la siguiente entrevista a nuestro amigo Manuel Antonio Ruiz, desde la comunidad de San Francisco Ixhuatán, en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, quien nos comparte su palabra acerca de la resistencia que están haciendo los jóvenes de la preparatoria por cooperación José Martí allá en este lugar del Istmo de Tehuantepec. ¿Cuáles son todas esas amenazas que está teniendo ahorita la zona en la que están ustedes? Últimamente en México se decreta las zonas económicas especiales, ya el Senado aprobó recientemente. Y bueno, eso es darle un nombre a lo que de por sí ya desde los años 60 se tiene en la mira aquí en el Istmo de Tehuantepec. Estas zonas económicas especiales, una toca al Istmo de Tehuantepec, es precisamente la instalación de minas en la zona de los Chimalapas y los parques eólicos, esta ocasión queriendo juntar lo que es Arriaga Chiapas con la ventosa, ¿no? Que casi toda la zona oriente del Istmo de Tehuantepec estarían aproximadamente 16 parques eólicos. Sí, pues realmente, bueno, para quienes están escuchando en este momento tu palabra, pues es cierto que esta zona en la que ustedes están, que es San Francisco Ixhuatán, en el Istmo de Tehuantepec, es muy privilegiada porque por un lado tiene a la montaña con los Chimalapas, comunidades indígenas, y por otro lado tiene el mar, la riqueza del mar, la riqueza con la que vive mucha gente también de esta zona. Ustedes tienen un proyecto educativo allá en San Francisco Ixhuatán muy interesante, que es el que me gustaría que nos pudieras compartir. Es una prepa comunitaria que ha decidido empezar procesos de educación popular, procesos alternativos en los que generen conciencia no solo en los alumnos, sino en la población. Nosotros decidimos en su momento que el quehacer educativo tiene que tener en cuenta el contexto en el que las personas viven. Cualquier proyecto educativo, si no parte de ese contexto, pues no da resultados. Y entonces el contexto en el que estamos viviendo aquí pues es este contexto de despojo, y con los jóvenes estamos viendo o leyendo la realidad a partir de este proceso de despojo. Entonces decidimos pues hacer un trabajo junto con ellos, no solo de escuchar las cosas y las propuestas como vistas desde el desarrollo, sino vistas desde las consecuencias que esos procesos de desarrollo traen a nuestros pueblos. Y de ahí pues surge este quehacer y esta lucha por resistir a nuestras propias formas de vida, por resistirle a los proyectos de supuesto desarrollo, porque nos hemos dado cuenta de que esos procesos de industrialización del campo van a traer precisamente la muerte de la comida de nuestros pueblos. Si dejamos que tanto las mineras como las eólicas se instalen, pues acabarán con nuestros bosques y con ellos los animales comemos. Se han hecho pequeños foros, se han hecho proyecciones de video, se han hecho pintas de bardas, incluso decidimos que en los desfiles conmemorativos de la independencia y de la Revolución Mexicana, pues hemos dejado de hacer el desfile deportivo para hacer un desfile informativo de la situación. Una prepa comunitaria es una prepa que además se sostiene principalmente por voluntades, se sostiene por la cooperación voluntaria y al mismo tiempo muchos de los maestros pues también creyendo en este proyecto dan su servicio pues ahora sí que para esta educación alternativa que encontramos allá en San Francisco Ixhuatán. Sabemos también que allá en San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, actualmente acaban de abrir una extensión de este bachillerato, una extensión en la que los jóvenes juntaron sillas de sus casas y bueno, han ido construyendo ellos mismos su propia escuela, sobre todo pensando en esta amenaza tan fuerte que tiene esta comunidad, de que es los proyectos eólicos en la zona. Fuimos de la comunidad de San Francisco del Mar, comunidad Guave, comunidad Icot, y platicamos con las personas de allá y nos decían que quienes salían a estudiar gastaban demasiado. Entonces les propusimos llevar la extensión allá, o sea, no mover a los estudiantes, sino mover a los maestros hacia la comunidad. Y después de hacer un proceso con la comunidad, la asamblea decidió que querían iniciar su propio proyecto de escuela y estamos apoyando justamente ese proceso. Me da mucho gusto, me da mucha alegría que eso esté sucediendo, porque pues la gente está creyendo en que los procesos de escuela tienen que ser diferentes, que no necesariamente tienen que representar quién sabe qué intenciones de quienes vienen a enseñar a una escuela, sino que ahora se ven representados en una formación que es la suya, que es justamente que responde a las necesidades de la propia comunidad. Pues muchísimas gracias por tu palabra y bueno, pues esta experiencia de resistencia en contra, pues es que la educación que el Estado también brinda a las comunidades, a los pueblos, también parte de un proyecto educativo completamente descontextualizado y bueno, pues esta es una alternativa también a esa situación educativa del país. Para el informativo Voces Nuestras, informó Mónica López desde Radio Guayacocotla en México.